là où je vais. On va enregistrer l'audio, si c'est ok. Pour le... Sí, se va a grabar el audio de esta charla para reproducirse más tarde en Irola Irratia, la radio libre de Irola, en el canal 107.5 de FM. Pues primero de todo, pues muchas gracias a Lazo Ediciones por posibilitar este encuentro con dos grupos de Francia que han participado en ese movimiento que llaman Clima Reinsurreccional de los Chalecos Amarillos, que nos permiten que este Basteche cumpla esa función en la que se ha pensado como punto de encuentro y por ello también de amplificador de distintas luchas. Para ello contamos con Colectivo Camarad de Toulouse y ASAP Revolution de Toulouse. Algunos de los materiales que han producido estos dos grupos podemos encontrarlos en esa mesa para quien quiera cogerlos luego. Y bueno, durante la charla pues habrá también alguna cosa para comer y beber para financiar un poco la actividad de Basteche. Mañana habrá esta misma actividad en el Recaleor, en el barrio libre de Recaleor. Y el sábado a las 7 de la tarde en la Cultura Echea de Bilbi, por si alguien no ha podido venir, que se pueda difundir. Sin más, pues os damos paso. Las folios que se han repartido, no sé si los tenéis todo el mundo, hay aquí más, por si le falta a alguien, pueden servir como hilo conductor de lo que se va a hablar en la charla. Lo dejamos aquí por si alguno más que no lo tiene pueda acusarlo. Hay que subrayar que las primeras hojas fue un error, que son más bien notas, que va a decir la compañera después, que no había que imprimirlos. Bueno, pues yo voy más bien a casi leer las últimas páginas. Y vamos a empezar hablando de la estructura social en Francia. En Francia, las grandes metrópolis viven desde hace varias décadas un fenómeno de gentrificación muy importante. Los proletarios, especialmente los obreros y empleados más pobres, están siendo expulsados por el aumento de los precios de la propiedad a los suburbios más lejanos. Vemos aquí, por ejemplo, esta imagen, en el centro de París nadie tiene coche y necesitan coche. Las torres de las organizaciones obreras de los suburbios se van destruyendo poco a poco y hoy la mayoría de los trabajadores viven en los suburbios rurales. Pero siguen trabajando en las zonas industriales, en la periferia cercana. Y cada día ven cómo sube el precio de la gasolina y también tienen que pagar peajes para ir a la ciudad. Esta es una primera razón del malentendido con muchos militantes de izquierda, porque algunos de los activistas provienen de movimientos estudiantiles, viven en la ciudad, en las grandes metrópolis, en las ciudades estudiantiles. Además, los círculos anarquistas están muy desconectados, replegados sobre sí mismos. Y sobre todo porque durante los últimos 30 años las luchas, los movimientos sociales han sido generalmente movimientos vinculados al sindicalismo y en particular al sindicalismo del sector público. Los militantes se han acostumbrado a reconocer una lucha de clases por el hecho de que utiliza los marcadores, el repertorio de la izquierda sindical. Aquí los proletarios que se sublevan no están sindicados. Más bien son hostiles a los sindicatos, a los que consideran, con razón, traidores o vendidos. Pero esto llevará a un profundo malentendido en los círculos militantes, incluso en los que suelen criticar a los sindicatos. Un buen ejemplo es el chaleco amarillo. Para los militantes, el amarillo es el color histórico de los antigrevistas en Francia, los traidores. Pero hoy el movimiento obrero tradicional está casi muerto. Los sindicatos están vacíos. El mayor índice de afiliación sindical se ve en la policía. Y muchos trabajadores de los sectores más duros y peor pagados no tienen ninguna relación con los sindicatos. El movimiento ha elegido espontáneamente el color de los chalecos de los trabajadores. Es bastante llamativo. Se trata de aparecer y de significar quiénes somos. Y bueno, es el color aquí también de los obreros. Y además tiene la particularidad de que cada uno tiene uno en su coche. Digamos, esta imagen al principio es un poco una broma. es una imagen de prevención. El amarillo es feo, va con nada, pero puede salvaros la vida. Por último, el lugar de encuentro no es neutral. Es a la vez el mejor lugar para bloquear y el lugar donde los trabajadores se reúnen en número, en las afueras de las zonas industriales y comerciales. Han salido mucho en las rotondas, sobre todo. Sobre estos bloqueos se habla mucho. Hace frío, es el principio del invierno, se oye mucha gente decir que no tienen dinero para la calefacción. La gente dice que salieron a la calle por una razón, el aumento del precio del combustible, pero que el problema es mucho más amplio. Y sobre todo, nos reconocemos. Nos damos cuenta de que millones de personas no aguantan más. Están demasiado mal pagados, encuentran los precios demasiado altos. Y esto, independientemente de su origen. Y todo el mundo apoya y mucha gente trae comida. Y aparece una comunidad de lucha que incluye a muchos. Y rápidamente, todos los discursos contra los inmigrantes son rechazados en nombre de la unidad. ¿Por qué? Esto es muy importante, los chalecos amarillos dicen que luchan por todos, para todos. Pero, y hemos insistido mucho en esto, todos no es cierto. Más bien se trata de todos aquellos que tienen interés en la lucha. Así que los pequeños empresarios y comerciantes rápidamente ya no son solidarios porque están en contra de los disturbios, los escaparates rotos, los bloqueos económicos. Y lo que defiende a los chalecos amarillos es lo que hacen. Y si los primeros días los fascistas tratan de dirigir el movimiento contra los inmigrantes, esto no se extiende. Y lo que se organiza son bloqueos económicos. Y lo que se plantea es una condición social. Sin embargo, hay que insistir en ello. Los medios de comunicación dan una imagen muy diferente. Y puede que incluso se crean las tonterías que dicen al principio. No tienen el análisis de una sociedad dividida en clases. Al principio, creen que es un movimiento de blancos pobres de la periferia que están en contra de los impuestos. Por tanto, de derechas. Mientras que el movimiento afirma ser apolítico, y en la mente de la gente eso suele significar antipolítico, en contra de la recuperación política. Lo cual es muy emocionante para nosotros. Pero como hemos visto, esta representación dada por los medios de comunicación va a influenciar la aplicación de los militantes. Será sobre todo en un segundo tiempo, el de la manifestación, que vendrán en la lucha y no al principio. Además, como ya hemos dicho, los militantes se desaniman, con razón, por la bandera francesa. En resumen, participamos y volveremos a ello más adelante. Ahora hablaremos sobre las tres fases del movimiento según nosotros. Primera fase, la ofensiva entre el 17 de noviembre y el 10 de diciembre. El 17 de noviembre hay 3.000 puntos de concentración en todo el país. Casi 900.000 personas se reunieron para bloquear. Esta es una imagen que se ve fatal, pero para mostrar los bloqueos de una región. Segunda fase, estabilización después del 10 de diciembre, a la que seguirá una tercera fase de descomposición progresiva. La primera fase, irrupción y extensión preinsurreccional. También es donde menos presencia tiene la izquierda institucional, partidos y sindicatos, donde los obreros y las obreras son más numerosos. Hay tantas mujeres como hombres. Constatamos un carácter mixto muy importante en la lucha. Una señal no engaña y es muy reveladora. En las rotondas, muchos de los más implicados tienen los dientes rotos. Los que se levantan son los pobres y lo hacen con mucha rabia contra los ricos. Y a pesar de todos los intentos de los fascistas, se niegan a atacar a gente más pobre que ellos. Al contrario. Toda la semana entre el 17 y el 24 de noviembre los bloqueos continuarán. La primera noche, una mujer, un chaleco amarillo, Chantal Mazet, perdió la vida, atropellada por un automovilista. Era madre y abuela y según su hija, Alexandrine, también tenía movilizada con los chalecos amarillos. acaba de jubilarse y realmente tenía la sensación de que su nivel de vida tendría que bajar. Sin embargo, seguimos. La determinación de la que hablamos antes sigue siendo más fuerte que Dana. El día después del 17 era domingo, pero el lunes continúan los bloqueos, luego el martes, el miércoles, toda la semana, hasta el primer sábado de manifestación en París, convocado en las redes, en Facebook sobre todo, porque después de haber bloqueado los centros de distribución y las refinerías, haber hecho agrupaciones por todas partes, el movimiento deja los bloqueos el tiempo de una manifestación en París. Allí, la cosa irá más lejos de lo que podríamos llegar a imaginar. Los manifestantes intentarán atacar el Palacio Presidencial. Al no poder alcanzarlo, atacarán violentamente los barrios ricos del centro de París. A ello les ayudará el miedo del poder que ha fijado gran parte de las fuerzas del orden para defender el Eliseo. Unas palabras sobre los fascistas. Una paréntesis. Los grupos fascistas están claramente a la iniciativa en la mañana del 24. Son más o menos 80 para constituir un bloque que va a la confrontación. Pero serán neutralizados muy rápidamente por la policía, probablemente infiltrados, y no participarán como fuerza organizada en los enfrentamientos de la tarde. En la noche del 24, las imágenes se extienden por toda Francia y en todas partes. La gente prepara el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es el punto más alto del movimiento. En toda Francia estallaron disturbios, la situación era preinsurreccional. El movimiento, al asustar el poder, le obligó a situar la gran mayoría de sus fuerzas en el centro de París. Pero el motín es generalizado. En toda Francia, la policía fue atacada. La prefectura de Puy-en-Velay, una pequeña ciudad, fue incluso quemada. En Toulouse conocemos varias horas de disturbios y la policía está desbordada. Para contarlo en pocas palabras, estos disturbios comienzan de forma espontánea porque la policía dispara con flashbulbs sobre los manifestantes que van hacia la estación. Pero en lugar de retroceder, como en las manifestaciones sindicales, la gente dice, pues nos han buscado y ahora nos han encontrado. Y los disturbios empiezan. Hay que recordar una cosa. El poder tenía miedo por sus puntos centrales, defendió sus lugares simbólicos y por eso despejó todo lo demás. Esto pone en deuda la teoría defendida por el Comité Invisible sobre el fin de la centralidad. Pero hay otra lección que aprender. Es la fuerza de estos enfrentamientos lo que fortalece aún más el movimiento. Y los enfrentamientos no tienen lugar en cualquier parte. Tienen lugar donde no podemos vivir, en los centros urbanos burgueses. La semana siguiente al 1 de diciembre es decisiva. Los estudiantes de secundaria, sobre todo en Toulouse y los suburbios de París, entran en la lucha. Durante una semana, los disturbios se vuelven cotidianos. Son reprimidos muy violentamente. Para nosotros es la posibilidad de ir más allá, ampliar el movimiento aún más. Y es lógico que sean los alumnos de los institutos de formación profesional los que lo hagan. Son jóvenes obreros. Van de instituto en instituto para buscar a sus compañeros, rompiendo cosas por donde pasan y enfrentándose a la policía. Lo que tenemos ante nosotros es el comienzo de algo muy, muy grande. En Toulouse, los metros se cierran por la mañana, todos los días durante una semana, para evitar la propagación. Evitar la propagación es el objetivo del poder. Y es esta semana cuando todo puede cambiar. Durante toda la semana, los medios de comunicación transmitieron entrevistas con agentes de policía que decían que, de ser necesario, dispararían contra la multitud. El jueves 6, en Mont-la-Joly, en los suburbios de París, la policía detiene a un centenar de estudiantes de secundaria, les hace arrodillarse, graban la escena, esta es, graban la escena y la publican sobre las redes sociales, diciendo, esta es una clase que está en orden. Será un gran escándalo, pero también asustará a mucha gente y tal vez haga que no se unan al movimiento. Es también esta semana cuando vemos aparecer la reivindicación del RIC. El RIC es un referéndum de iniciativa ciudadana. como una forma para el propio movimiento de evitar la aventura de una revolución. El 10 de diciembre, tras un 8 de diciembre muy explosivo, pero no mucho más que el primero, sin salto cualitativo, sin pasar de la revuelta a la insurrección, a la toma de edificios, el lunes Macron toma la palabra. Macron es el presidente. Anula el impuesto, pero también promete un aumento de 100 euros del salario mínimo. Todavía no lo sabíamos, pero esto marcará el final de la extensión del movimiento. Ya podemos decir que el gobierno fue muy inteligente. Entendió que era necesario dar dinero, prometer medidas sociales. Pero sobre todo, no se las da a cualquiera. Porque además de los 100 euros, promete una bonificación excepcional. Y esto detendrá el fortalecimiento del movimiento. Porque en todas las grandes empresas, en todas las zonas de gran concentración obrera, los trabajadores que se han unido al movimiento son minoritarios, pero su número va en aumento. Y el objetivo del poder es detener esto. Por lo tanto, no solo da dinero, sino que está reorientando los próximos meses de lucha. Porque lo que vamos a ver en lo que queda de diciembre y enero es que va a haber muchas huelgas, pero para la bonificación. Y los sindicatos piden que no se mezclen con los chalecos amarillos, porque eso perjudicaría las reivindicaciones particulares. Ahora la parte de la estabilización y conservación. Lo que pensamos que vemos entonces es un movimiento de clase autónomo. Este será el segundo periodo de este movimiento. Y para evocarlo, citaremos el libro Soulèvement, Levantamiento en español, escrito por un compañero. A partir de mediados de diciembre, el movimiento deja de extenderse. Apenas se nota, para los que estamos en primera fila, porque por lo tanto no deja de existir, como los flujos de lava. Ya no gana terreno, pero sigue caliente, y el volcán sigue humeando. Además, es difícil no ver, en lo que queda, un movimiento. No estamos en la configuración clásica de una movilización vertical, sostenida por personal capaz de silbar el fin del recreo. Como han hecho las direcciones sindicales durante tantos años. Los que intentaban desempeñar este papel eran efectivamente criticados, incluso denunciados o hasta expulsados si persistían. Ya no se arriesgan o pierden todo el crédito y son olvidados. Esto es algo bueno, pero también dificulta el debate sobre las opciones estratégicas. Sin embargo, cada vez es más obvio que no salimos del bucle de las manifestaciones reprimidas y minoritarias. Este bucle recuerda en cierto modo a aquel en que, en muchas películas o novelas, el héroe se encuentra atrapado reviviendo el mismo día una y otra vez. Lo que estas obras proponen es una reflexión sobre el futuro de los personajes. Atrapados en el bucle, experimentan, viven y se transforman. Hemos vivido decenas de veces este 8 de diciembre en el que nos hemos quedado atrapados. Pero el movimiento, donde ha podido mantenerse, también ha aprendido, ha madurado. En este sentido, sigue siendo un movimiento. Tenemos que expresar el final de nuestro primer asalto, la ofensiva del poder que le responde y la amargura que conlleva esta derrota. Porque la ofensiva del poder se intensifica después de mediados de diciembre en las rotondas, parte clave del contraataque, y funciona. El número de rotondas ocupadas diariamente disminuye y con nuestras rotondas es uno de los principales medios para que el movimiento sea visible y alcanzable que está debilitado. La manifestación adquirirá una nueva centralidad y esto en el momento en que pierde la ofensiva. Ofensividad, ingenio también. Hay todavía en el movimiento de los chalecos amarillos que incluso mostrará durante las semanas y meses siguientes una inmensa imaginación al servicio de una profunda determinación. Pero si los avances tácticos son todavía posibles, uso de paraguas, generalización de la práctica de las pancartas reforzadas, la ascendencia estratégica está ahora del lado del poder, a pesar de los intentos de removilización con acentos épicos. Así son las manifestaciones nacionales en las que muchos chalecos amarillos se desplazan para concentrarse en una ciudad diferente cada semana. Pero son contrarrestados por dispositivos policiales que muy a menudo atacan preventivamente. Las manifestaciones nacionales en París reúnen masivamente, pero se convierten en un ritual. Al ultimátum 1 le sigue el ultimátum 2. Hemos pasado sin percibir la transición en este momento, de una ofensiva para derrotar al poder a una ofensiva espectacular, cuyo objetivo es sobre todo mostrar que seguimos ahí, para removilizar el movimiento y mostrar la vitalidad de la lucha, para intentar paliar la debilidad que nos invade. Muchos de los chalecos amarillos empiezan a ojear las posibilidades de alianzas sociales o políticas. Intentamos encontrar la fuerza que nos falta, y con cierta ingenuidad el movimiento se encuentra abrumado por rumores de todo tipo. Los gitanos llegan en masa a la próxima manifestación. Los bloques negros están en pie de guerra. Esta acumulación de clichés es reveladora. Indica el fin del momento en que el movimiento era lo suficientemente fuerte como para producir la unidad necesaria para la lucha. Hace falta recordarlo, gitanos, habitantes de barrios pobres, están desde el principio en los chalecos amarillos. Forman parte del movimiento, sin proponer una identidad particular. Pero eso es lo que está en juego, en lo que en retrospectiva marca el inicio de la descomposición del movimiento. Las identidades están regresando, se cristalizan. Todo el mundo es enviado de vuelta a su papel. Pero no vayamos demasiado lejos o nos perderemos en la vitalidad de este movimiento, que también sabe no encerrarse en sus propias trampas. Fue quizás durante este periodo cuando se generalizó el cántico estamos aquí, aunque Macron no nos quiera, estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor, aunque Macron no nos quiera, estamos aquí. Entre marzo y mayo es una certeza, y el modo de difusión es claro. La canción saltó de ciudad en ciudad según las convocatorias de manifestaciones nacionales. Un día en Toulouse, el 13 de abril, otro en París, el 20 de abril, por citar solo dos ejemplos. Nos habíamos convertido en una familia. En las manifestaciones, a partir de ahora, saludamos a 10, 20, muchos amigos y amigas. Y con la familia, o más exactamente la comunidad, se forma todo un modo de vida, sus lugares de socialización, su universo, sus referencias. El chaleco se tatúa en la mano o en el hombro, se lleva como colgante o llavero. Y el RIC, el referéndum, pasa de ser una estrategia demócrata populista a un estandarte de identidad. Parece claro que no será concedido por el poder. Encarna una especie de consigna un tanto abstracta que parece convenir a una parte importante del movimiento, una especie de sinónimo del famoso inconsciente poder al pueblo. Esta fase terminará gradualmente. El movimiento se descompondrá, cada vez menos numeroso cada sábado. Pero tardará más de un año y medio. Para acabar con una palabra sobre esta cuestión de la relación con la extrema derecha, subrayemos que en los chalecos amarillos muchos formularon sus ideas en el marco ideológico de esta, más generalmente en el marco del pensamiento dominante. Pero lo que tenemos claro es que cuanto más fuerte era el movimiento, menos eran las posiciones de la extrema derecha. Los chalecos amarillos no son un movimiento de izquierda, tampoco son un movimiento de derecha. Lo que hizo la selección fue la práctica. El problema de la extrema derecha es que quiere estructurarse jerárquicamente, constituirse en un partido que aspira a hacerse con el Estado. Cuando los chalecos amarillos rechazaron los representantes, los fascistas perdieron. No lograron tomar la cabeza de un movimiento que no quería ninguna cabeza. Se toparon con la realidad del movimiento. Y esto era tanto más cierto cuando el movimiento seguía radicalizándose en su rechazo a las podridas condiciones de vida de los proletarios. No es el movimiento lo que ha fortalecido a la extrema derecha. En el peor de los casos, es su declive. Si hay un rechazo de la izquierda en una parte del proletariado, y está justificado. Y también, por supuesto, en los movimientos nos encontramos con proletarios de derecha. Es la práctica lo que hace que la ideología se mueva. Al principio del movimiento, los militantes de la extrema izquierda, o autónomos, pero muy prosindicales, llamaron a no unirse a los policías amarillos, diciendo que al final eso fortalecería a la extrema derecha. Creemos que esto es un grave error. Durante el movimiento, la extrema derecha, a pesar de sus esfuerzos, especialmente en Internet, no fue audible. Su discurso de división de clases por motivos xenófobos no funcionó. Por otro lado, Es cierto que la derrota del movimiento hizo que la extrema derecha volviera a resurgir y algunos volvieran a votar a Le Pen. Sin embargo, si se trata de no luchar con el pretexto de que la derrota fortalece a nuestro enemigo, nunca haríamos nada. Y estamos orgullosos de nuestra participación en este magnífico levantamiento de clase. Hablamos ahí un poco del contexto y de lo que queríamos decir de los chalecos amarillos, y ahora iba a hablar un poco más de Tolosa y de nuestro grupo y de lo que hicimos durante este movimiento de, que duró hasta 2 años. Lo más bajo. Pues estábamos pues en Toulouse, que era un lugar especialmente fuerte de la lucha, la capital de la lucha se llama, vamos, hasta. Hay una diferencia que se encuentra entre Tolosa y París rápidamente, es que hay asambleas en Tolosa, varias asambleas, primero en los redondos, Rotondas. Gracias. Si no me entienden, me pueden parar porque no hablo con ellos. Y después en varios lugares. Nosotros nos conocíamos antes de la lucha, o sea, ya teníamos el local camarada de que hablamos y teníamos varias actividades, pero dentro del movimiento paramos todas nuestras actividades de antes para entrar en movimiento y luchar con los chalecos amarillos. Lo que empezamos a hacer fue un punto de información en el centro de Tolosa, porque más los retondas eran fuera del centro y había mucha gente que no tenía ni la información de las acciones o no sé qué. Entonces empezamos con eso, este punto de información. Todos los días teníamos una hora de información. Y cerca de este punto de información, todas las semanas hicimos una asamblea donde empezamos, porque era un poco así, como cada retonda hacía acciones y bueno, se mandaban como la información de estas acciones y podías sumir o, y solo con el chaleco ya no dependía de dónde eras o no sé qué. Y entonces de esta asamblea que llamamos como retonda del centro, hicimos como acciones. Una acción mayor era una acción de solidaridad con las empleadas de Elior, que es una empresa de limpieza, y las trabajadoras como habían ganado una pedida en el juicio y después lo han perdido y les estaban como sacando dinero cada mes del sueldo que tenían para revolver el dinero que habían ganado con el primer juicio. Y hicimos un bloqueo con al final mucha gente, fue un bloqueo bastante la ciudad. Y la idea era saber quién éramos y hacer acciones de clase. Y la verdad que fue muy bien recibido, hasta con toda la gente que estaba trabajando afuera del bloqueo. Participamos también bueno, eso era en principio el punto de información y la asamblea del centro de la ciudad. Y después de algunos meses se hizo una comisión que se llamaba Comisión Acción, y participamos de esta comisión después cuando empezó, porque era en el centro y también se podía dar la información, ya no tenía sentido tener un centro de información distinto, ni una asamblea. Y bueno, esa comisión, o sea, hasta sí, tardó 2 años casi, y preparaba las manifestaciones del sábado y unas acciones también. Hicimos también eso era más el grupo, hicimos un periódico, Jaune, que es amarillo, que está aquí. Y la idea de este periódico era, no era ser la voz del movimiento, sino tener posiciones en el movimiento. Y las posiciones que tuvimos era como profundizar el movimiento, que éramos para que siga el movimiento y hacia la revolución. Y también criticar, dar herramientas desde adentro del movimiento, como protegerse de la policía, contra el fascismo, cosas así. Y bueno, 10.000 ejemplares fuera de nosotros fueron imprimidos, ¿eso? Y el nacional, y nosotros imprimimos 15.000 ejemplares. Y fue en toda Francia distribuido. Siempre en los primeros momentos también intentamos empujar para que haya huelgas. O sea, había el 19 de marzo era una llamada de los sindicatos y bueno, empujamos para que sea grande y más allá de los sindicatos que habíamos visto, que ya cuando hacían llamadas a veces lo retiraron porque tenían miedo de lo que iba a pasar. Y bueno, la verdad que era un fracaso, que no hubo huelga, o sea, hubo un día de huelga, pero no fue algo más grande, sobre todo con esta fuerza que teníamos en Toulouse, en Tolosa, habíamos imaginado algo más, pero nos dimos cuenta que este movimiento tenía dificultades de ponerse en el trabajo, en cada día. Al principio los chalecos amarillos quitaban su trabajo y cuando ya no tenían dinero tenían que volver o tenían otra manera de vivir, pero no hubo realmente ninguna huelga significante. Lo que hicimos también era hacer una defensa colectiva que no era solo de nosotros, pero un poco del movimiento, o sea, de anarquistas, todos que vinieron hasta en el movimiento con eso, la defensa colectiva. Y la idea era, pues, hubo una represión enorme en Tolosa, desde los primeros días, como 100 arrestados y mucha cárcel firma. Muchas condenas firmas. Y la idea era producir solidaridad contra la represión y hacer también que la gente lo tome en cuestión en el movimiento. Así lo que hacíamos era ir en las asambleas. O sea, nosotros primero que ya teníamos más costumbre con la represión, fuimos a los juicios y nos dimos cuenta que se iban a la cárcel un montón de gente y empezamos a hablarlo, ir a asambleas y, o sea, decir que lo teníamos que tomar en cuenta y hacer una solidaridad financiera y mandamos dinero a todos los presos chalecos amarillos. Hicimos como conciertos y varios eventos para recaudar eso y también en las asambleas hicimos ese trabajo para romper el aislamiento que provoca la represión, pero también tuvimos posiciones sobre lo que el movimiento decía o lo que se hablaba en las asambleas, con la idea de no disociarse, no sé si entienden, pero todo lo que llevaba a disociación lo apuntamos como algo de, peligroso para el movimiento. Eso, ¿qué más? Bueno, igual. Eso tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo de ser la víctima. Y al final, sí, también empezamos lo que se llamó solidaridad ofensiva, que era, pero realmente cuando el movimiento era más bajo, al final, que la idea era defensa de clase, ver los problemas que tenían los chalecos amarillos en las asambleas que conocíamos y tratar de defendernos. Y ya, no sé si Eren quiere decir unas palabras sobre lo que dice. Ouais, du coup, nous, à Rennes, c'était pas vraiment la capitale de la lutte, pour le coup. Que Rennes no fue la capitale de la lucha. Rennes, c'est une ville qui est dans le nord-ouest de la France. Es una ciudad que está al noreste de Francia. C'est une ville très étudiante qui bouge beaucoup, avec une mairie de gauche écolo. Es una ciudad estudiantil que se mueve mucho con un ayuntamiento de izquierda ecologista. Du coup, c'est souvent une ville dont on entend parler quand il y a des mouvements sociaux en France, parce que c'est aussi une ville où il y a un gros milieu militant, il y a beaucoup de jeunes qui s'organisent. C'est une ciudad que se oye bastante cada vez que hay un movimiento en Francia, porque es una ciudad donde hay una gran base de militantes. Nous, avec ASAP Révolution, on a créé le groupe après le mouvement contre la loi travail en 2016. Con ASAP, creamos el grupo después de la ley trabajo de 2016. Du coup, au début du mouvement des Gilets jaunes, al principio del movimiento de los chalecos amarillos. Sur la ville, il y avait plusieurs points de blocage sur des ronds-points. En la ciudad había varios bloqueos en rotondas a l'entrée de la ciudad. Mais avec très peu de gens sur chaque ronds-point. Pero bastante poca gente en cada rotonda. Et il y avait surtout beaucoup de monde dans les autres villes de Bretagne, plus dans les campagnes. Pero había sobre todo más gente en las otras ciudades más pequeñas de Bretaña. Du coup, il n'y a jamais eu de centralité dans la ville de Rennes, qui est la capitale de la région. Y no hubo una centralidad en la ciudad de Rennes, que es la capital de la región. En décembre, quand les ronds-points ont été expulsés. En diciembre, cuando las rotondas fueron expulsadas. Les différents groupes de Gilets jaunes ont décidé de lancer une assemblée qui serait l'Assemblée de Rennes. Les différents groupes décidèrent de lancer une assemblée, c'est-à-dire l'Assemblée en Rennes. Et de s'entendre, alors qu'il y avait beaucoup de divergences et que les groupes se détestaient. C'était compliqué de fonctionner ensemble. Pour intenter fonctionner entre groupes qui se odiaient. Et ces problèmes étaient liés à des personnes avec qui ils étaient chefs. Et la base des Gilets jaunes, ils ont. Okay. El problema venía que había gente que querían ser los jefes, los líderes, pero la base de los chalecos amarillos los echó. C'était très interclassiste au niveau de la Bretagne parce qu'il y avait beaucoup de petits patrons et de petits commerçants qui étaient les leaders de la lutte. Era muy interclasista en Bretaña porque muchos jefes, patrones de pequeños comercios eran como pequeños líderes del movimiento. Et les prolétaires suivaient là-dessus. Los proletarios les seguían. Jusqu'au moment où il y a eu cette un peu tentative de virer les chefs. Quoi. Hasta que hubo la tentativa de echar a los jefes. Du coup, nous, notre intervention, ça a été beaucoup d'affronter cette partie du mouvement, le petit patronat réactionnaire. Nuestra intervención fue mucho afrontar esa pequeña parte del movimiento, el patronal reaccionario. Dans cette assemblée qui se tenait toutes les semaines dans un squat qui avait été ouvert par les Gilets jaunes. En esta asamblea que tenía plazo cada semana, en un squat que había abierto el movimiento. Nous, on s'est surtout beaucoup organisé dans le comité action. On a organisé beaucoup de blocages et d'actions en soutien aux prisonniers. Nosotros nos organizamos sobre todo en el comité acción. Organizamos muchos bloqueos y acciones de solidaridad con los prisioneros. Et après, on devait un peu tous les week-ends bouger dans une ville différente parce que les manifestations elles tournaient de ville en ville. Teníamos cada semana, cada fin de semana, el sábado, nos teníamos que mover a diferentes ciudades porque el punto de manifestación cambiaba cada semana. Et on est aussi allé dans les autres régions, on est allé à Paris, on est allé à Toulouse. Et también fuimos en las otras regiones, fuimos a París, a Toulouse. À Marseille. À Marseille. Pour le soleil. Proposition à des blocages, on a essayé aussi de faire des liens avec les travailleurs, qui n'étaient pas forcément en lutte, mais il y a des conflits réguliers. On a essayé de faire des ponts entre les gens et d'autres travailleurs qui étaient pas pour le placement. Et pour les blocages ? Pourquoi les ponts ? Proposer des blocages qui étaient quand même en lien avec les travailleurs, pour qu'ils se mettent en soutien, enfin relier cette question des gilets jaunes et des blocages. Ok. Intentábamos durante los puntos de bloqueos. Intentábamos poner en conexión, en enlace, los chalecos amarillos y el resto de los obreros que no están en la lucha. Peut-être je peux donner un exemple concret. Il y a eu un mouvement de facteurs à Rennes en 2018, auquel nous on a beaucoup participé. En 2018, hubo un movimiento de factores. ¿Qué es factores? No, empresa. De correo. Ah, de... De repartidores de correo que participaron. Et du coup, nous on avait fait plusieurs fois les blocages, et quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on a proposé plusieurs fois d'aller bloquer, et on retournait bloquer régulièrement un des centres de tri de la poste. Antes del movimiento, hicimos varios bloqueos durante el movimiento de los chalecos amarillos. Hicimos otros bloqueos también en el centro de correos. Et on essayait de faire le lien entre l'intérieur du centre de tri et l'extérieur qui était bloqué, en essayant de pousser les gens à se mettre en grève, si on se faisait déloger du blocage. Intentamos hacer el enlace entre la gente que estaba al interior trabajando y los que están afuera haciendo el bloqueo, y que la gente al interior se ponga en paro, que haga una huelga y nos echaban. Après, du coup, on s'est beaucoup organisé un peu sur les manifestations, parce qu'à Rennes, il y a un peu une... Il y a un gros... Ouais, il y a une force... une volonté de faire des manifestations un peu offensives, et du coup on s'est beaucoup organisé autour de la question de comment on se défend dans la rue, comment on organise des actions. En Rennes, il y a une grande volonté de faire des manifestations offensives, así que nos organizamos mucho para ver cómo nos podemos defender. Sauf que là, on était face à des cortèges dans la rue qui ne ressemblaient plus du tout à ceux qu'on avait un peu l'habitude de voir en France. Pero lo que veíamos en las manifestaciones no tenía nada que ver con lo que estábamos acostumbrados. notamment avec des groupes beaucoup plus mobiles et plein de petits groupes un peu qui, en fait, je sais pas comment dire. Quand on arrivait dans les villes, il y avait à chaque fois des petits groupes de gens qui étaient déjà organisés et il y avait des groupes de plein de villes qui arrivaient et du coup il y avait plein de petits groupes qui s'organisaient, qui faisaient plein d'actions. Okay. Que cada vez habían varios grupos, la milicia se separaba en varios grupos organizados más o menos por ciudades que ya tenían acciones previstas. Du coup, on a un peu dû réfléchir à notre manière d'intervenir aussi dans la rue, parce que c'était très compliqué, par exemple, de se donner des objectifs et de les atteindre, puisque la manifestation, elle était quasiment impossible à comprendre. Ok. Tenemos que volver a pensar nuestra implicación en las manifestaciones, porque era difícil entender lo que estaba sucediendo. Tout au long des assemblées, on a essayé de parler de la question de la réforme du chômage, qui avait lieu, surtout qui décède les revenus et l'accès au chômage, et du coup de faire des blocages en intervenant dans les centres commerciaux et en essayant de reparler aux travailleurs dans les centres commerciaux tout en bloquant. Durante el movimiento se intentaba hablar también de la reforma sobre el paro, sobre el desempleo, una compensación financiera, así, llevándolo a puntos en los supermercados, intentando hablar con los obreros, con los trabajadores. Du coup, les assemblées qui étaient au début très techniques sont mises à avoir un peu plus de fond politique et on a pu commencer à avoir des discussions assez intéressantes avec les centaines de gens qui venaient plutôt de la campagne, parce qu'il y avait très peu de bien-être. Oui. Que las asambleas muy técnicas al principio tuvieron un fondo un poco más político. Y se pudo debatir con la gente que vendía, con las centenas de personas que vendían del campo, ¿no? del resto de la Bretaña. Donc ça a été très libérateur de enfin pouvoir être avec une partie de la classe en tout cas qui se soulève et de pouvoir commencer légèrement à envisager la question, de parler de la question de la révolution. Et fue un gran alivio estar con una parte de la clase que está en lucha y que estuvo muy bien de poder empezar a hablar de revolución. On est dans une ville où il y a une force justement de gauche, comme disaient les camarades, avec laquelle nous on s'affronte régulièrement dans toutes les manifestations, les assemblées. Et là, on a vu que c'était possible du coup d'être une forme d'organisation en tout cas autonome. En tout cas. Hay una gran fuerza en la ciudad de izquierdas con la cual luchamos a cada movimiento, a cada manifestación y ahora con los chalecos amarillos pues pudimos ver que podíamos luchar de manera autónoma. Y hay pas mal de gens qui sont retournés du coup là où ils venaient et ce qui reste du mouvement Gilets jaunes dans notre ville, c'est un peu compliqué à saisir maintenant parce qu'en fait les gens sont partout en Bretagne dans des petits bleds qui sont un peu loin. La gente ahora ya no está esta asamblea y se han ido pues donde vivían y es un poco complicado ver lo que queda, los restos del movimiento. Et en plus avec le confinement et notamment. Le fait aussi qu'il n'y a pas de lutte actuellement, c'est compliqué de recroiser les gens. Mais dès qu'il y a des procès, dès qu'il y a le moindre truc de solidarité qui émerge, on sent qu'il y a toujours une force collective qui est là. Okay. El COVID puso un freno a todo esto, pero cuando hay eventos, se llama Movilizarse para Solidaridad con los Prisioneros, pues hay gente que se moviliza. Eso voy a hacer un apartado rápidamente, que las últimas manifestaciones en Toulouse fueron hasta el fin de semana, donde pusieron las restricciones contra el COVID, que duró hasta las restricciones contra el COVID paró el movimiento. El resto, que ya estaba en un declive muy grande, pues fue ahí donde se pararon las manifestaciones. En tout cas, pour notre part, c'est un mouvement dont on n'a pas encore fini de faire le bilan. Por su parte, es un movimiento que no han acabado de hacer el balance. Ça nous a permis en tout cas de faire des liens aussi avec des camarades parce qu'on était un peu isolés politiquement comme on n'est pas forcément dans la tendance la plus large en France des gens qui se disent révolutionnaires et nous permitió hacer enlaces con otros grupos en Francia porque estamos un poquito una tendencia dentro de los que se dicen revolucionarios minoritaria. Nos pusimos a encontrar a Sapi y Carvajal durante el movimiento en particular. Dejamos espacio a las preguntas, ¿no? Sí. Oye, entonces, como de la gente que ha venido a los sitios para apoyar los presos y eso, en los últimos tiempos, después del confinamiento, fueron como más gente como ya, que ya se politizaban antes que chalecos amarillos o como la gente que como fuera politizado durante ese tiempo, como like the people that were en esos grupos de like the people that are still participating in meetings and things like this were the people that were politicized before the there are a lot of people that were politicized during the movement, like the people that didn't know from before, or mostly the people that was already from before. La question c'est, est-ce que les gens se sont politisés dans le mouvement ou étaient déjà politisés avant le mouvement? Non, sur les rassemblements dans les prisons. Sur les rassemblements dans les prisons dont vous avez parlé, est-ce que les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient des gilets jaunes ou qui étaient politisés avant? C'était majoritairement des militants et il y avait quelques gilets jaunes qui se sont politisés pendant. En las acciones delante de las cárceles eran mayoritariamente militantes, pero también había algunos chalecos amarillos que se politizaron, radicalizaron con la lucha. Así como que el porcentaje piensa que como se queda ahora como gracias a los esfuerzos delante como movilizaciones de chalecos. ¿Porcentaje de...? ¿Puedes repetir? Sí, pero ¿qué fue la gente de la gente que era por las militantes antes que se hubieran visto como gracias a como se hubiera visto? Je l'ai en français. Est-ce qu'on sait le pourcentage de Français qui sont restés aux Gilets jaunes après le mouvement? El porcentaje de gente que se ve en el movimiento de los chalecos amarillos. Ah, gracias, ciudades, pensaba que estás en el. C'est difficile de répondre pour les Français, mais ce qui est sûr, c'est que du côté des ouvriers en particulier et des prolétaires en général, c'est surtout, c'est sûrement très très élevé. Parce qu'à la fin du mouvement, il y en avait encore, pour les ouvriers spécifiquement, 90%. Là, c'est l'impression que le mouvement était très fort. Les enfants à l'école, vous voyez, vous voyez, vous voyez, mais c'est pas les gendarmes. Es muy complicado saber para todos los franceses, pero para el proletariado el apoyo era mayoritario, pero al 90%, hasta el final del movimiento. Y el compañero decía que hasta en los patios los niños jugaban a los chalecos amarillos en los policías. Y nadie quería tener el rol de los policías. ¿Pardon? Sobre todo en los obreros, el apoyo obrero. Más allá de lo que fue el momento de luchas y de bloqueos, ¿de qué manera fue pensada la cuestión de la comunidad o la comuna de ese movimiento para sostenerse una vez que hubiera acabado la ola ofensiva del movimiento? ¿Se pensó eso o no? En dehors de la lutte et les blocages, comment se pensait la communauté, la commune pour survivre après la lutte? Après la révolution, pendant. It's like if you were planning to do some strikes on that, like, were you thinking of providing food? Maybe some people were losing their jobs and not able to pay their rent or whatever. Were you thinking of providing a place to stay and stuff? Like, spotting a place for giving them some... C'est pendant la lutte qui part, c'est pas après qu'on vient, c'est genre... juste l'organisation matérielle. Est-ce que le mouvement a peur, c'est la humanité, la reprise de maison du monde? Après la première phase de l'insurrectionnel, en gros. Les maisons du peuple, c'est un bon exemple, non? Eso se hizo de manera espontánea. La gente llevaba comida a las rotondas, se subieron varios squads, se vigilaban a los niños para que pudieran hacer acciones, manifestaciones, etc. Pero en cuanto se desalojaron a las rotondas, eso cesó un poquito de existir. Y pienso que fue un límite en el momento. C'est un peu marginal, quoi, en fait. C'est pas un peu mais de manière plus marginale. Si, claro. Oui, mais est-ce qu'ils ont continué à jouer avec des enfants, organiser des voiturages, faire des cantines? Vous voulez pas parler des maisons du peuple? C'est un bon exemple, je pense. De la Dieu aussi. Je pense que c'est un bon exemple quand même de ressources, vraiment. Je veux dire que chez nous, comme le mouvement était assez faible, c'est ça. Les gens, il y en avait peu. Ils se connaissaient, ils étaient même dans le droit, ils sont devenus amis, et en fait, il y a une communauté c'est qu'il y a assez rapidement, mais continuer par ce genre. En fait, les gens, ils ont continué, ils sont organisés assez longtemps ensemble. Oui. En Rennes, en particulier, le mouvement era menos amplio y la gente se conocía ya bastante bien, pues se tenían que organizar para sobrevivir. Se organizaron bastante en squad y compartieron la comida y tal. También hubo en varias ciudades la casa del pueblo, un squad abierto por el movimiento, y en el cual, pues, grandes squads donde se podían organizar el movimiento, pero también donde vivían personas. Y acoger de gens qui venaient d'autres villes pour le manifeste. Okay. Y también la gente que venía en las ciudades, pues se podían quedar ahí. Sí. La gente que venía de otras ciudades para participar en la manifestación tenían ahí para hospedarse. Eso. Y no solo ahí, que había toda una organización de alojamiento para los, sobre todo cuando empezaron las grandes manifestaciones en otras ciudades, o sea, Toulouse, París, Marseille, ahí había toda una red de alojamiento. Et je crois aussi que, à mesure que le mouvement dure, mais aussi se réduit progressivement, il y a quand même aussi un certain nombre de gens qui n'étaient pas du tout politisés avant, bien sûr, mais qui ont fait de cette activité des Gilets jaunes une activité très importante, y compris au moment où ça se réduit. Et du coup, ces gens-là deviennent politisés, en fait, et d'une certaine manière aussi. Rejoignent des formes qui existaient avant les Gilets jaunes. C'est ça par rapport à la question sur la politisation, mais aussi du coup à continuer parfois certaines de ces activités, comme par exemple dans les maisons de peuple ou dans les ronds-points qui peuvent être pris ou repris éventuellement. Mais ça devient marginal. También à medida que el movimiento dure en el tiempo, pero que también disminuye de intensidad, hay gente pues que se radicaliza. Y que no están o muy poco politizados antes, y que hacen del movimiento de los chalecos amarillos una ocupación importante. Y entonces, pues se implican en los. Pues en esos órganos políticos, en la casa del pueblo. Y tal. ¿Hubo algún intento de extender el movimiento más allá de Francia? ¿Por qué tipo de solidaridad en Francia? ¿Cómo se dio eso? ¿Es que hay des essais pour étendre le mouvement en dehors de France? ¿Es que hay des retours de solidarité? Au début, on a appelé assez largement, dans différents fonctionnaires, à demander un soutien à ce type de Al principio intentamos lanzar una llamada a los grupos exteriores para un apoyo para los prisioneros. Par contre, il y avait une intention de la part des gens sur ce qui se passe. También había una. El mundo estaba bastante atento a lo que estaba sucediendo, y pensamos que, por ejemplo, en Hong Kong se miraba lo que estaba. Estoy viviendo en Francia y se copiaba un poco. D'autres trucs, il y a en Belgique aussi, non? En Bélgica también hubo, en paralelo, al mismo tiempo, el movimiento de los chalecos amarillos también estaba ahí. En Bélgica, con manifestaciones bastante intensas, como estaban en toda Francia. El mismo tiempo. ¿Había como contacto directo con ellos? Nosotros no. Es que una de las cosas que hay que es Bell. No. Nosotros no, que está al otro lado del país. ¿Y qué tal con esa isla que tenían? ¿Isla que fue como colonizado? Córsica. Barbaro. No. Sabía como había un momento de recordar algo como la reunión o algo así. La colonia que tiene Francia en América del Sur. Es que tenemos varias. Hay muchas. Quedan varias. Así que más cerca de África, creo. Gracias. Gracias. Gracias. Vamos a responder primero a la pregunta que estaba y luego volvemos, ¿vale? Ouais, juste par rapport à cette histoire de, d'élargissement, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, ça, la question c'est comment les mouvements s'élargissent dans la période actuelle. Je pense, okay. Sobre la question de... extender el... ¿Cómo se extendió el movimiento? Podemos preguntarnos cómo se extienden los movimientos hoy en día. Est-ce que les mouvements ils s'étendent en simplement reprenant toutes les caractéristiques, y compris le fait d'avoir un gilet jaune? Évidemment, non. Ceux qui ont fait ça étaient des tendances politiques. Lo que, los movimientos se extienden en otras partes retomando los mismos términos, las mismas formas, poniéndose un chaleco amarillo. Pues evidentemente no. Los que han hecho eso, pues eran intentos de recuperación política. Mais en revanche, est-ce que le mouvement a eu un impact à l'étranger, dans d'autres pays, et est-ce qu'il a produit d'autres mouvements? Oui, c'est probable, notamment par exemple le mouvement en Algérie. Sin embargo, el movimiento si el movimiento ha tenido un impacto a través del mundo y ha podido lanzar otros movimientos, pues probablemente que sí. Por ejemplo, en Algeria. Bien sûr, chaque mouvement naît de conditions particulières, mais il est certain que ce n'est pas pour rien si, à partir du mois de mars, février-mars en Algérie, c'est-à-dire quelques mois après les Gilets jaunes, il y a là aussi un énorme mouvement. Por supuesto, cada movimiento nace de condiciones particulares, pero no es por nada que en febrero-marzo de 2019, poco meses después del inicio de los chalecos amarillos, empieza un movimiento en Algeria. Y ese movimiento lui-même n'est sûrement pas pour rien dans le mouvement au Liban. Y el movimiento en Algeria, pues fijo que tiene algo que ver con el movimiento que hubo después en Libia. Et l'une des caractéristiques communes à chaque fois, c'est aussi le refus absolu de représentation et de qui, à mon avis, est présent dans chaque mouvement, en fait. La semana pasada hicimos un encuentro sobre las revueltas en Santiago, Chile, y es inevitable como un poco las analogías, ¿no? La pandemia ha valido como medidas sanitarias a la vez para el poder, como medidas represivas para, bueno, al final cortar estos movimientos. Mi pregunta es, ¿de qué forma a partir de ahora se piensa el movimiento en términos de acciones que puedan fluir fuera de la presencialidad, desde la virtualidad, desde los espacios atomizados en los que trabajadores, muchos trabajadores y trabajadoras están, desde los ordenadores, y no sé si se piensa como una transformación, una evolución del movimiento? Par rapport aux conditions particulières du Covid, qui a notamment stoppé en partie le mouvement au Chili, est-ce que l'activisme se repense autour des ordinateurs, d'Internet, des réseaux? Évidemment, mais c'est une faiblesse. Sí, pero es una faiblesse, una debilidad. Y, parce que, je vois, c'est une réponse personnelle, en tout cas. Mais le mouvement, par exemple, des Gilets jaunes, a commencé sur les réseaux sociaux. Mais c'est le moment où il était le plus confus politiquement. Et il faut le dire, hein, sur les réseaux sociaux, l'essentiel de ce qui se dit, c'est des conneries, et on est dans une jungle hostile qui est où on est sans cesse épié par les multinationales. Okay. Es una impresión personal, punto de vista personal. Pero por ejemplo, el movimiento de los chalecos amarillos empezó en las redes, pero también es ahí donde estaba el más confuso. Y bueno, siendo un poco claro, en internet es donde, en las redes es donde estaba toda la mierda. Y también estamos espiados por las multinacionales. Y ce qui a produit dans les gilets jaunes aussi le fait que les gens ils se comment dire, ils se voient eux-mêmes comme des dans la même logique, dans la même lutte, c'est le fait de se retrouver ensemble sur les blocages, comme ça avait été le cas par exemple en Guyane, comme c'était le cas en fait à chaque mouvement, c'est quand on est dans la rue et qu'on est ensemble dans la lutte que là on se reconnaît. Nos es cuando nos vemos que nos reconocemos y se crea el enlace. Sí, en el encuentro, real. Le Covid a tant changé que ça, les conditions de travail, parce que je pense que c'est un peu ça qu'il fallait dire aussi, c'était dans les conditions de travail, genre il y a un peu ce truc-là de dire que maintenant les gens sont éparpillés, je sais pas quoi, et que les gens travaillent derrière leur ordinateur et tout ça, puis moi je comprenais un peu ça comme ça ce qu'ils disaient, mais sauf qu'en fait ça je pense que c'est un peu faux, enfin, dans les conditions de vie des ouvriers et des prolétaires, en vrai, le Covid a pas tant que ça, les gens ils travaillent pas masse depuis leur ordinateur ou un truc là, ça concerne quand même une certaine partie de la population. Que... También que las medidas del COVID no han modificado mucho las condiciones de trabajo de los obreros y de los proletarios. Un poquito igual que no están detrás de su ordenador. A mí me gustaría agregar algo. Yo soy de Chile. Y, por ejemplo, allá la cosa de los chalecos amarillos también ocurrió en algún momento de la revuelta, pero lo defendía la gente, no sé, los dueños, la propiedad privada, o sea, era la gente facha. La gente de derechas fue la que se hizo la insignia de los chalecos amarillos. Entonces, igual ahí, por ejemplo, yo creo que según esto de que al final el internet onda tergiversa todo y como que algo que es súper revolucionario, al final allá en América se vuelve algo que defiende la propiedad. O sea, o sea, como salió de... Ya. Yeah. Y en este punto, por ejemplo... au Chili, il y a eu aussi, pour un moment, des gens qui mettaient le gilet jaune. Mais c'était plus les propriétaires qui mettaient ça. Plus un mouvement de droite, voire fasciste. Mais de la propriété. Et ouais, pareil, c'est pour ça que par rapport à Internet et tout, quelque chose qui peut être super révolutionnaire d'un côté devient totalement fasciste de l'autre. C'est confus. Sí, y a la vez la ausencia de una internacional de la insurrección o como queramos llamarlo, sí se vio que, por ejemplo, en las manifestaciones de finales de diciembre, en el asalto al Camp Elíseos, había técnicas que se habían utilizado en los asaltos de Hong Kong, en la insurrección chilena. En ese sentido también Internet funcionó como una comunicación de ciertos saberes de la revuelta, ¿no? Eso se pensó, ¿tuvisteis contacto con otros grupos de fuera o no? Internet se participe d'un côté aussi à propager des pratiques, notamment ce qui s'est passé en décembre. Ben, il y a eu des échos au Chili, à Hong Kong. Est-ce qu'on a eu des contacts avec d'autres groupes? Oui. Je sais pas. Mais c'est pas le mouvement des Gilets jaunes qui a des contacts. Non, c'est il y a d'autres groupes, en tant que groupes qui ont été dans les jeux, ont eu des contacts internationaux. Nosotros, como grupo, pero también como chalecos amarillos, pues sí que tuvimos contactos con gente en Hong Kong, por ejemplo. O otro gente internacional que ya teníamos como contacto. contactos antes. Hablábamos de lo que hacíamos. Los chilenos entre sí no. Sí, ya tenían contactos. O sea, al final vinieron gente de Grecia, no sé, para ver lo que estabas haciendo en otros países. Ça a été dit en fait, c'est dit dans le texte, ça a été dit aussi, mais je voudrais insister sur le fait que tant que sur Internet, avant le début du mouvement des Gilets jaunes qui a quand même été lancé sur Internet, il y avait quand même effectivement un activisme d'extrême droite très important et beaucoup de confusion de ce point de vue-là, et que surtout tous les gens qui ont essayé ailleurs qu'en France, à part en Belgique, mais dans plein d'autres endroits de mettre des gilets jaunes, c'était très spectaculaire, c'était pas un mouvement, et c'était toujours souvent inspiré par les idées d'extrême droite. Et d'insister sur le fait qu'en France, ce qui fait que le mouvement est devenu moins confus, et c'est clairement reconnu comme un mouvement de classe, c'est effectivement le moment où il est passé de l'Internet à la réalité des blocages, des manifestations et des actions, et que c'est ça, en fait, qui fait que l'extrême droite a perdu, c'est parce qu'elle a perdu sur le terrain du réel, mais sur le virtuel, elle est extrêmement présente. C'est un peu long de traduire. Chose de. Pardon. Al principio del movimiento de los chalecos amarillos, que se lanzó desde las redes, ya se dijo, pues lo vamos a subrayar. Bueno, sobre todo antes, la extrema derecha estaba muy presente sobre las redes sociales. Y es algo que también pues, es notable al exterior, al internacional, que donde había gente con chalecos amarillos, pues era muy espectacular, era pequeñito, pero eran fachas. Y lo que hizo que perdió, o sea, que se fueron los fascistas, es que cuando el movimiento sí vino a los encuentros, que la gente se veía, que había bloqueos, que había lugares donde no solo quedaban en internet, porque siguen así. Es la realidad de la praxis. D'ailleurs, pour le coup, au début du mouvement, c'est beaucoup les influenceurs et nous, de ce qu'on fait beaucoup, c'est justement c'est créer des mouvements où on se rencontre, de faire des points d'information pour le mouvement la plus libre au final avec l'occupation des ronds-points, mais vraiment casser le pouvoir des illustrateurs, ça a été des papiers, ça a été une de nos stratégies dans le mouvement. Y a lo largo del movimiento lo que intentamos es quebrar el poder de los administradores de páginas Facebook, cosas así que no eran de nuestra selección. Sí, de sus filiales. Es muy complicado la cosa, habían grupos de fascistas en las manifestaciones, pero los compañeros se unieron y los echaron de las manifestaciones. Y también están, por supuesto, en Internet intentando hacer contrapropaganda y compartiendo lo que hacen. Pas juste la rue ou la pratique qui fait, c'est on doit s'affronter partout, que ce soit dans le dématérialisé ou dans le réel, quoi. C'était assez. No es únicamente la calle o la práctica donde nos tenemos que confrontar, pero también en las redes nos confrontamos. En français, ça veut dire quoi? Creo que es muy complicado conseguir que tanto porcentaje de la opinión pública y de la clase obrera esté con vosotros. Y bueno, ha pasado un poco lo de los chalecos amarillos, creo que ahora habéis tenido elecciones regionales en Francia y se ha visto claramente que al final han quedado dos bloques, que son la extrema derecha y la derecha más institucional, que es un poco la que ha frenado a Le Pen, yo creo. Entonces, ¿qué creéis que ha pasado para que de tanto movimiento izquierdista que había, tanto apoyo que teníais, al final todo eso se haya como diluido un poco y al final la extrema derecha siga teniendo tantos adeptos y no sé hasta qué punto se puede volver a lograr que la población vuelva a moverse tanto, porque me parece muy complicado. C'est vachement compliqué d'avoir un énorme soutien ouvrier. Et ce qu'on a pu voir dans les élections régionales, c'est qu'il y a une grande partie de l'extrême droite et de la droite traditionnelle qui sont les partis majoritaires. ¿Puedes repetir la pregunta a la última parte? Sí, ¿dónde te has quedado? En las elecciones hay dos, la extrema derecha y la derecha tradicional que... Entiendo que vuestra lucha no es la electoral, pero que al final los dos grandes bloques de las instituciones que han quedado, que yo creo que son un poco reflejo del pensamiento del país, porque la mayoría del país vota, ha sido la Qu'est-ce que ça fait d'être passé d'un espèce de large soutien de la gauche, etc., pendant le mouvement et de soutien populaire, à au fait qu'aux dernières élections régionales, il y ait deux blocs, en mode un bloc d'extrême droite et un bloc de droite, et lui il dit que c'est le reflet de ce que pense en gros le pays, et d'essayer de capter le. Parce que c'est la majorité des gens, parce que la majorité des gens votent. Oui, mais du coup, oui, c'est ça. Creo que hemos entendido que, ¿por qué la gente vota esto? Sí, quiere decir que... Claro, pero ya me han dicho que en Francia no vota casi nadie. Claro, quiere decir que todo el movimiento... fuera reflejo de lo que ocurre en la calle. Claro, no, pero te quiero decir... ¿cómo se puede volver a hacer para movilizar a toda esa gente? Quiero decir... Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser toute cette personne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mobiliser tout ce qu'on peut faire? On ne sait pas ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas ce qui est sûr, c'est l'État n'est pas écouté. Lo que está fijo es que el Estado no consigue movilizar. Il y a deux trucs. Déjà, premièrement, il y a, si on pourra jamais considérer des élections comme une photographie d'un rapport à la lutte. Pour donner un exemple très simple, les élections qui ont suivi immédiatement mai 68 ont été une victoire écrasante de la droite en France. Oui, et que no se pueden tomar las elecciones por una fotografía de la lucha o de los movimientos. Para dar un ejemplo muy simple, después de mayo 68, las elecciones fueron ganadas por la derecha. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que, ce que disait aussi, au régional dont tu parlais, il y a eu 65% d'abstention. En las elecciones regionales que hablabas, ha habido 65% de abstención. La majorité des ouvriers s'abstiennent. La majorité des ouvriers s'abstiennent aux élections et ça remonte au présidentiel, mais en fait il y a quand même des taux qui sont assez importants. Et si on compte en plus les gens qui ne sont pas inscrits, qui rentrent pas dans le pourcentage des abstentionnistes, ça fait quand même certainement une majorité de gens qui votent pas ou peu. Et la majorité de la gente, la mayoría de la clase obrera no vota, más del 75% no vota, y eso solo contando los que están inscritos en las listas electorales, en lo absoluto es mucho más. Par exemple, moi je vis ici, ça fait un an, et j'ai pas eu le droit de voter au régional, parce que je vis ici. On vient dans cette partie où les étrangers ne peuvent pas participer, mais on sait pourquoi il y a eu tant d'abstention. ¿La puedes repetir en español? Vale. A menos que todo hable francés y que esto sea una broma. Que llevo un año aquí y que por vivir aquí no me dejan votar en Francia. O sea, que si es un presidente sí puedo, pero las últimas elecciones, por ejemplo, no. Y que si se sabe por qué tanta gente no vota. Si es que no lo sé. ¿Cuánto un tercio de votos? Bah, déjà, c'est quand même. Déjà, c'est des. Ouais. Il y a quand même. Le mouvement du Gilet jaune, il est aussi très critique de la politique en général. El movimiento de los chalecos amarillos es, critica mucho a la política en general. Et par exemple, les listes Gilets jaunes, c'est des gens qui ont essayé de se présenter à des élections, par exemple, municipales, avec une espèce de. Ou européenne, avec une espèce de label Gilets jaunes, et ils ont eu des pourcentages ridicules. Por ejemplo, han habido partidos de chalecos amarillos que se han intentado presentar en las elecciones regionales o europeas, pero han obtenido porcentajes ridículos, que como 1%, y ni siquiera llegan al 1%. Y donc, une des choses que ce genre de mouvement exprime, c'est un rejet de la politique, et du coup, ensuite, ce qui fait que les gens vont voter, ceux qui vont voter, souvent, c'est soit parce que tout d'un coup, ils se disent, on sait jamais, Le Pen, ça fera peut-être quelque chose, ou au contraire, ils ont peur de Le Pen. Mais en fait, ça n'exprime, je pense, plus du tout ce que la volonté des gens en rien, en fait. Il y a un rechazo bastante global de la politique de las elecciones, et la gente que vota Le Pen. Pues a lo mejor es porque se dicen que a lo mejor pasa algo y la gente que vota contra Le Pen, pues también es porque dicen a lo mejor pasa algo. Pero, en Francia hace varias décadas, varios años, que hay una abstención que va subiendo. La gente vota de menos en menos en menos en menos. Y el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento de esa gente que ya no vota. ¿Pero se sabe por qué la gente deja de votar? Est-ce que c'est pourquoi les gens arrêtent de voter? Que nos mienten, porque nos roban, porque no hay confianza en los políticos. Parce que ça sert à rien. Parce que non, c'est pas grave. C'est un peu la gauche, la droite, c'est vraiment. Et aussi parce qu'il n'y a pas de bloc entre la izquierda et la droite. Il y a une distinction. Ali, en 2014, quand. Tenemos un gobierno que no es ni derechas ni de izquierdas, que ha reclutado sobre a los socialistas, él es un banquero. Aquí en el 2014, cuando más potencia de este tiempo teníamos, gente que veníamos de alternativas sindicales, movimientos sociales, al final Podemos fue el momento instituyente de la izquierda democrática y metió otra vez a mucha gente dentro de ese círculo. Y Bildu está haciendo ahora mismo lo mismo en Euskal Herria. Yo no sé hasta qué punto tenemos nosotros que aplaudir eso o seguir siguiendo por potenciar espacios destituyentes, porque igual ese no es el juego que nosotros queremos jugar. Y ya está, una vez más. Él ahí hizo el ejemplo de Podemos y un petit peu de la gauche syndicale, mais qui remet toute cette colère dans le cadre démocratique et social. Nosotros tenemos un poquito la suerte, entre comillas, de que la izquierda ha fracasado y que no ha surgido una alternativa de izquierda. Et moi je pense que un truc important, c'est qu'il y a eu évidemment du côté des politiciens une espèce d'espoir de récupérer, de donner un cadre légal au mouvement des Gilets jaunes, donc qui ne fonctionne pas. Et en particulier, il ne semble pas du tout que, par exemple, le mouvement de Le Pen le récupère particulièrement, puisqu'il est avant ou après les Gilets jaunes, ça ne change rien en fait en termes de vote pour ce parti. Y es verdad que hubo un intento de recuperación por la clase política de los chalecos amarillos, pero, por ejemplo, la extrema derecha no ha ganado votantes desde antes de los chalecos amarillos hasta casi el contrario, casi que pierde votantes. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, c'est que si la première vague de mouvements, comme notamment les révolutions arabes ou en Espagne, les indignés, etc., ont très souvent abouti sur des formes de transformation, de récupération politique, soit en prenant l'État ou soit en créant des partis politiques comme Podemos. Si la primera ola de levantamientos de los de la primavera árabe y de España Grecia ha llevado a una ça a servi de marchepied à ha llegado a ha conseguido promover y poner a al gobierno partidos de izquierda Podemos maintenant on est face à un autre on va dire possibilité de défaite de récupération de ces mouvements. Ahora estamos frente a una nueva posibilidad de recuperación, pero de défaite, quoi. Enfin, de... Si estamos ante los efectos del intento de recuperación del movimiento. Sí. ¿Es la defensa de la recuperación? Sí. No, defensa. Es la defensa y la recuperación. Ahora la derrota puede llevar a recuperación. la proposition d'une transformation de la démocratie avec, par exemple, en France, la question du RIC, au Chili, la question de la constituante. Lo que se lleva adelante es una reforma de la democracia con el RIC en Francia, con la constituyente en Chile. Il y a à nouveau une proposition qui est faite, qui est de dire, regardez, l'État peut être à votre image. La dernière fois, c'était à travers des partis politiques. Là, c'est à travers une réforme institutionnelle, mais dans les deux, encore aux États-Unis, avec la possibilité de abolir la police et de la remplacer. Mais cette réforme de l'État signifie aussi, en échange, d'arrêter le mouvement. Et en fait, rien ne change. Antes, se proponía de los partidos políticos. Y ahora pues se propone de reformar al Estado y decir que el Estado puede estar a nuestra imagen, como por ejemplo también lo que sucedió en Estados Unidos de prohibir la policía y de cambiarla por otra cosa, de reformar el Estado y... Pero eso es la derrota, nada cambia. Pero eso es a cambio que el movimiento se termine. Esa es la cuestión. Es decir, la derecha y la más derecha y la más derecha y extrema derecha juegan a la democracia y ese es su campo de juego. Y luego, Chalecos Amarillos se muestra como una posibilidad de ser un movimiento de masas que no utiliza la democracia. Y los Gilets Jaunes, ça c'est le jeu auquel joue la droite et l'extrême droite. Et les Gilets jaunes se montrent comme une possibilité de ne pas utiliser la démocratie. Entonces, ¿cómo conseguir no obedecer al Estado? Porque este movimiento y las prácticas de este movimiento son las que nos vamos a regir, las que vamos a seguir, las que vamos a utilizar. ¿Cómo obtener que no puisse suivre les règles de l'État? Parce que c'est les règles du mouvement qu'on va utiliser. Esa es la cuestión, ¿no? No busco una respuesta aquí, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Cómo le plus suivre le plus de l'État? Qui est la vraie question, c'est vrai. Comment on peut discuter à partir de ça. Bah, moi je peux te dire un peu. Quel ce que je peux dire. dire, c'est que, évidemment, on ne sait pas exactement comment répondre. Mais il n'y a pas que, on va dire, de la théorie qui y répond. Il y a l'activité des soulèvements un peu partout dans le monde qui commencent à dessiner une réponse. Por supuesto, no tenemos una respuesta clara. Pero lo que sí es que los levantamientos en todos los países del mundo pues están dando pistas para responder a esta pregunta. Et par exemple, si on regarde l'évolution des mouvements entre, par exemple, d'un côté la pratique de la première ligne telle qu'elle existait au Chili et telle que maintenant il se développe un mouvement, il s'est développé dans le mouvement en Colombie. Si, por ejemplo, nos fijamos en las primeras líneas que han aparecido en Chile, en Chile, Hong Kong, y cómo se desarrollan hoy en día en Colombia. Où maintenant il y a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne qui organise aussi les soins, qui organise aussi la nourriture. Que ahora hay una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, una cuarta línea que organiza la salud, el tema de curar a los heridos, lo que organiza la comida. Et on peut imaginer, là on sort des exemples dans l'imagination, que le mouvement pourrait continuer à s'approfondir dans le temps, dans l'espace et dans la société, et donc produire encore plus d'activités, de coordination entre ces activités. Y lo que podemos imaginar, pero bueno, ahora salimos de los ejemplos, podemos imaginar que el movimiento siga creciendo y haciendo otras formas para organizarse. Dans le temps, dans l'espace, dans le tiempo, en el espacio, dans la sociedad. Peut-être que les problèmes de l'utilisation de la gauche qui essaient d'instaurer un truc dans les mouvements, une espèce de cadre, la gauche de manière large, quoi, même les syndicats, etc., qui essaient d'instaurer un cadre qui reste un truc démocratique et tout. Que los proletarios, podemos decir que los proletarios siempre van a tener que luchar contra la izquierda que intenta poner un encuadramiento de los movimientos. Digamos que el movimiento no, digamos que el objetivo no es un cambio político, tener una representación política, sino que sería más como el ejemplo que he puesto antes sobre Colombia, digamos de alguna manera crear un movimiento en el que digamos que se expanda de manera que se repone todo de base. O eso sería un poco la idea o el ideal, es decir, empezar a crear una sociedad, digamos, donde pues eso, digamos, donde todos los objetivos por los que se está luchando, digamos, que estén garantizados, pero no de una manera política, es decir, no votando, sino simplemente movilizando todo el mundo y que todo el mundo se vaya uniendo y vaya creando, digamos, ese ideal. Que normalmente llamamos revolución. Sí, básicamente. que el objetivo c'est de s'organiser à la base, non pas par le moyen de partis politiques, de manière autonome, mais de réussir à organiser la vie de manière différente. Ma camarade dit, c'est ce que normalement on appelle communément la révolution. C'est comme substituer lo que está puesto y retirarlo como empujando. Eso sería como objetivo. Que l'objectif c'est de commencer à retirer et de pousser ce qui existe déjà. Et le remplacer. Et le remplacer. T'aurais pu traduire. Ouais, si tu veux m'aider, c'est quoi. Una pregunta. Y como una proyección, porque a raíz del COVID hubo como un corte muy grande en muchos movimientos revolucionarios populares que estaban ocurriendo como a nivel mundial. Entonces, como que ese parón también presentó como otras problemáticas, como no poder trabajar, desabastecimiento, bla. Entonces, ahora en este presente pandémico o post-pandémico, entre comillas, ¿cuál es la proyección que tiene esto? ¿Como en pequeños grupos? ¿O podrías volver a hacer una orgánica tan grande? ¿O podría volver a hacer una revuelta? ¿O no? ¿Qué piensas? Avec le Covid, il y a eu pas mal d'arrêts, que ce soit le travail, les réunions, on ne peut plus se réunir comme avant. Et que dans ce présent pandémique ou post-pandémique, comment s'organiser à nouveau, si en petit groupe ou en grande, pas quantité, mais enfin, avec des grands. Quel est votre avis? ¿Quieres por el comunismo? Es decir, para el comunismo. No, como para el presente, o sea, ¿cuál es la proyección real de todo este movimiento ahora? Ok, maintenant, ¿qué se pasa maintenant de este movimiento? Les mouvements en général. Les mouvements en général, mais là, je pense un peu en. Oui, comment on fait pour s'organiser avec le bien. C'est juste qu'on va parler de Marcel. On peut dire les choix politiques que nous on a fait dans la période. On peut dire les choix politiques que nous on a fait et ce qui se passe aussi dans certains pays. Il se passe des trucs en ce moment dans certains pays qui sont en pleine pandémie. On peut dire les prolétaires comment ils réagissent avec ça. Oui, mais aussi, d'un côté, c'est un peu le Covid qui a freiné le mouvement. Oui, mais il y a des pays qui se sont déjà séparés par le Covid et ça sert. Il faut que les gens, au pire, si tu veux répondre à un truc, réponds-le. Si on fait ça à chaque fois, le débat entre nous, c'est pas marrant entre nous. Oui, parce qu'il y a la moitié des gens qui ne veulent pas répondre à ce truc. So basically, why don't you explain like do a definition of what you do as a group, like that you are that definition, like we are a revolutionary group, that we are, you know, non-parliamentary, blah blah blah, all these things. Exactly, we meet here. Es que nosotros a nivel del grupo como en REN hemos decidido de tener como asistencia pública igual con la COVID y eso porque de lo que hemos reflexionado como pensábamos que no nos, o sea, hay contradicciones, ¿sabes? Como hay cosas que puedes hacer, cosas que no puedes hacer en, o sea, que te dice el Estado, ¿sabes? Y como hemos decidido que, por ejemplo, tener asistencia pública era la única forma de como seguir teniendo una actividad política y como el Estado te permite solo de ir a trabajar y no hacer otra cosa así, entonces no podemos como entrar en este juego de, porque son cosas que no nos convienen, o sea, hay unas necesidades de organizarse igual con cuando hay una pandemia. Y otra cosa es que en países como Colombia, donde hay la COVID y hay como pandemias como en todos otros lugares, las personas siguen luchando, ¿sabes? No sé si podemos tener una respuesta como, no sé, no vamos a decir, solo podemos organizarnos en pequeños grupos para, porque eso es una forma de gestionar la pandemia, ¿sabes? Más o menos, pero no es nuestro papel, no es como decir, o como dibujar una forma de gestionar a la pandemia. No, eso, yo, o sea, es mi punto de vista, pero. Et c'est au Brésil, ils sont organisés en fait les populations pour choper des bouteilles d'oxygène, pour pouvoir continuer à vivre. Et en fait, nous, on peut pas rester dans cette espèce de confort politique dans nos pays riches, tu vois. En fait, à un moment donné, quand il y a des crises, qu'elles soient sanitaires, politiques, économiques, n'importe quoi, on doit continuer à avoir une activité politique en tant que révolutionnaire et essayer de construire aussi une force où un jour, matériellement, on sera capable aussi de tenir l'offensivité et de ne pas dépendre totalement de l'État, en tout cas de défoncer, je ne sais pas. Et quand je dis que seguimos luchando, es que tenemos como perspectivas de un día tener como tanta fuerza para poder organizarnos igual y si hay una pandemia o otra cosa, porque no hay solo pandemia como crisis del capitalismo, que un día tendríamos que enfrentarnos, ¿sabes? Entonces, como eso es el inicio porque es el, como, no sé, es la fuerza que tenemos hoy en día, pero más tarde quizás tendríamos más fuerza para hacer cosas más interesantes o más, ¿sabes? Como, no sé si entienden bien, pero sí. Quizás sea porque se cumplen 20 años y vengo leyendo mucho acerca de 2001, o porque vengo de Argentina y me formé militante, como militante en esa época. C'est peut-être parce que c'est l'anniversaire des 20 ans du mouvement de 2001, ou peut-être parce qu'il vient d'Argentine et qu'il s'est formé pendant cette période-là. Pero pienso que ese movimiento puede haber sido una especie de bisagra entre los movimientos del siglo XX que todavía se aferraban a la centralidad del trabajo y a la ocupación del lugar del trabajo. ¿Bisagra qué es? Ce mouvement, c'est peut-être une séparation entre le mouvement du XXe siècle qui donnait une importance très grande au travail et au. Recuerdo que un compañero de Marsella me había propuesto en el 2018 hacer una conversación que hable un poco de un análisis comparado entre 2001 y los chalecos amarillos, y habíamos encontrado bastantes similaridades, sobre todo en relación a la cuestión de la ciudadanía, a la no representación, a la crítica de la política. Okay. Y había un camarada de Marsella que le había demandado hacer un análisis entre el movimiento de 2001 y el 2018 para ver las similitudes, y que se había encontrado pas mal. Notamment par rapport à la question de la citoyenneté, du refus des représentants. Desde mi punto de vista, todo lo que fue el movimiento por la autogestión y la recuperación de las fábricas en Argentina fue un frenazo al movimiento, no colaboró en nada a la extensión de ese movimiento. De son point de vue, toute l'autogestion et la prise des entreprises en Argentine, ça n'a absolument pas collaboré au mouvement, ça n'a pas participé à le rendre plus fort. Afortunadamente, parecería que a veces el capital resuelve las propias contradicciones que tenemos los proletarios en su mismo desarrollo histórico. Y hoy en día ya ese proceso de exclusión de los lugares de trabajo y de creación de cada vez más población sobrante hace que ya ni siquiera nos imaginemos luchando dentro del lugar de trabajo y luchemos fuera, en los bloqueos, como proletarios en abstracto y no como trabajadores concretos de un lugar. Je dis en gros que ça fait partie de l'évolution du capitalisme, du coup maintenant on vit plus, au travail, on va lutter dans la rue, on va lutter en dehors du travail en tout cas. Así todo, siguen apareciendo expresiones como la que aparecieron en Grecia durante 2015-2016 de querer seguir gestionando ciertas estructuras de la sociedad, como por ejemplo ahora la cuestión de la sanidad, cosa que apareció nuevamente en el Estado español durante los últimos años y en particular durante el COVID. En la región francesa hay intentos de trabajadores y trabajadoras de querer gestionar y tomar por sus propios medios ciertos ámbitos de producción o ciertos ámbitos estatales. ¿Y qué piensan ustedes de ello? C'est une question sur l'autogestion, si j'ai bien compris. Ouais. Thibault, lui, il dit que ça n'a pas servi en 2001. Selon lui, ça n'a pas du tout servi à profiter dans le mouvement, etc. Et il dit que là, il y a quand même une tendance, selon lui, en France, à vouloir reprendre les entreprises et les trucs. Et il dit que ça. C'est juste que je ne vois pas de lui notamment, il dit de parler de la question de la santé. Ouais, dans ce cas-là, au moment du Covid, comment est-ce que. Justement, les gens ont envie de se saisir de ça. Est-ce qu'il y a ça en France, une volonté de. Non, elle était suffisamment forte. Non, el Estado en Francia es lo suficientemente fuerte. Claro, pero igual es una historia también en crisis, ¿no? Y en bancarrota. No, la respuesta fue 7 veces más corta que la pregunta. Que la respuesta fue 10 veces más corta que la pregunta. La respuesta es rápida. No, pero es cierto que la izquierda lleva en sí una voluntad, un proyecto de autogestión. Yo quería preguntar varias cosas, empezar con el sardeón, o sea, que añadir otro idioma a la conversación, uno de los que se hablan aquí, en euskera, pero yo hablo en castellano. Yo creo que, bueno, varias anotaciones pequeñas. Cada vez que hay un ciclo de luchas que no avanza, es decir, que queda un ciclo de luchas, me refiero a que quiera transformar la sociedad en el sentido de acabar, sobre todo con el capital y el Estado, etcétera, y el patriarcado, siempre que eso no avanza y queda un desfile intermedio, siempre hay una ola reaccionaria detrás. Es decir, contextualizando cosas que se han comentado antes. Es decir, la razón por la que Vox tiene fuerza en caso concreto en el español es por las intenciones que hubo por parte de algunas personas, entendiendo que un partido de izquierdas que entrara al gobierno iba a cambiar algo. Llegamos en la falta de esperanza que consiguió que eso no avanzara. Fue la razón por la que un partido de extrema derecha, de derecha radical, como Vox, avanzara. Por contextualizar una serie de cosas. Sí. A chaque fois qu'il y a un mouvement, un soulèvement ou un mouvement de lutte qui reste. Qui n'avance plus, qui reste un peu bloqué, il y a toujours, à chaque fois, parallèlement à ça, un mouvement réactionnaire qui se crée. Et il donne l'exemple de Vox par rapport au fait que le mouvement du vent fait mal. Esto va a ser la próxima solución, va a ser muy esquemático. Yo creo que también hay que plantear el tema de que, bueno, varias cosas. Por un lado, se está hablando de ejemplos Chile, Hong Kong, etc. Si eso se traslada a otros momentos históricos donde ha habido cosas parecidas en muy poco espacio de tiempo, digamos, es simplemente porque se copian los modelos. Si no es porque ni la gente es más lista, ni nada. Es decir, si antes en el año 68, el 68, en el 68, de alguna manera, la gente vio por televisión lo que está pasando en otros lugares, simplemente la televisión. Ahora están los dispositivos electrónicos. En général, les mouvements se copient. Par exemple, mai 68, qui s'est vu soit à la télé, les mouvements qui sont à la télé. Après, il dit que tout ce qui se voit à Hong Kong ou au Chili, ce qu'on a commenté, c'est qu'on se recopie en fait les uns les autres. C'est pas que les gens sont un peu plus intelligents ou pensent différemment, on se recopie. Se utilizan los dispositivos electrónicos a los que además no se sacan. Los centros se critican general, no hay una sola crítica, a los que decir, el modelo de mundo que hay detrás de ello. Es decir, de alguna manera tienen una lógica para traspasar ciertas ideas que están pasando y ciertas formas de funcionar que están pasando de algunos lugares a otros, pero detrás de esos dispositivos tecnológicos hay algo que creo que es, en mi opinión, que más está llevando la palabra revolución adelante, que es el capital. Es decir, que es verdaderamente quien ha revolucionado el mundo en los últimos 20 años. Pero con esto lo que quiero decir es que muchas veces, es decir, que los espacios de dominación crean a sus propios opositores. Entonces yo no sé cómo lo veréis con la experiencia de los chalecos amarillos, en parte de la vida facilitada, si no es de alguna manera reflejo simplemente de lo que es decir, de un gobierno que reflejaba un cierto malestar en la clase media, por una serie de razones, y que de alguna manera genera una oposición muy parecida. Es decir, y con esto acabo. Yo no sé si me he despistado de la charla, pero también quería plantear en alto si la no definición, y no me refiero a definición a grandes palabras ni a hechos, es decir, extremadamente fundamentados, del movimiento de los chalecos amarillos, no es también, es decir, el reflejo de lo que yo he visto aquí, es decir, una cantidad de ideas muy amplia, muy poco definidas, la mayoría de ellas, y luego, centrándome en un asunto concreto, lo más interesante que he oído ha sido el tema de las experiencias de socialización en las rotondas, como ejemplo de Nina que vimos, es decir, el mundo del coche, el mundo de la comunicación, el mundo del falso encuentro. Y sí, como grupos militantes habéis hecho autocrítica con ese aspecto, en el sentido de que habéis visto que eso fue lo más interesante que se generó en el movimiento, es decir, el encuentro, y si con el tiempo pasado hubierais intentado que ese encuentro de alguna manera haber evitado que se echaran esas rotondas y por tanto haber ido más allá porque hubierais seguido teniendo contacto entre iguales. Ouais, alors chacun en nous. Tu commences. Puedes decir que la vamos a poner solo. ¿Qué autocrítica? Lo puedo pedir por parte dejando un espacio. ¿Os veis representados como una oposición al macronismo que el propio macronismo se ha creado? El propio macronismo en su definición para ganar las elecciones, como, es decir, como, de alguna manera como representantes en este momento necesarios del capital, cuando en el Estado francés la derecha se ha desestructurado entre guerras internas, entre una radicalización de la extrema derecha que es falsa, ya que la extrema derecha no ha ganado votos, porque la derecha está haciendo su discurso, porque todo el discurso de la extrema derecha que se ha dulcificado ha sido otra vez, que no es la primera vez que pasa en el Parlamento en los últimos 20 años, es decir, ha vuelto a coger un punto más allá. Entonces, la pregunta es, si no es la que estoy haciendo, pero bueno, ¿veis que de alguna manera, pues, es decir, es decir, que lo mismo que es lógico que Macron haya ganado, es lógico que haya habido un movimiento que se ha opuesto a ese macronismo desde dentro y haya perdido, porque de alguna manera estaba generado desde dentro? No puedo resumir. No, pero es una pregunta, saber lo que es una victoria, lo que es un fracaso. Y nosotros no creemos que las elecciones dan algo de victoria o fracaso, eso no. Y, pero de los chalecos amarillos, si vemos que siguen como, no sé si victorias, pero como hábitos y cosas que se pueden usar en las próximas luchas, y sí, es cierto que no ganamos, eso lo sabemos. Pero bueno, igual ya terminó la charla. ¿Bajamos al bar? Sí, igual. Vale, pues.